Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 5, El inválido. Todas nuestras acciones se encuentran sometidas a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda llegar a ser una violación de esas leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo debemos quejarnos de nosotros mismos, que así nos convertimos en los artífices de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venideras. El libro de los espíritus, de Allan Kardec, parte 4, capítulo 2, de las penas y los goces futuros, número 964. ¿Y Andrea? Después del desastre, tal como los demás miembros de la familia, Andrea descendió corriendo desesperadamente las escaleras que la llevaban al parque, hasta el lugar en donde, semi-muerto, había caído el joven. Impresionable y nerviosa, la novia de Alexis cayó desmayada al ver el estado del primo al que tanto quería, cayendo inanimada entre los follajes de un cantero. Afligida y en el afán de socorrer al accidentado, a quien creían ver morir de un momento a otro, las personas presentes no prestaron atención a la enfermiza niña, ni siquiera había percibido lo que le ocurría. Pero cuando ya todos se habían retirado hacia el interior del palacio y se movían en acción de socorro de Arturo, un hombre se aproximó a ella, arrodillándose sobre la tierra, la tomó de la mano, que sintió helada y, retirando de su bolsillo un blanco pañuelo, le enjugó el rostro, pues comenzaba a llover, y la joven tenía el rostro mojado por la lluvia. Después, llevó su diestra al corazón de la niña auscultándolo. Viendo que la muchacha Guzmán respiraba, aunque débilmente, su fisonomía se tranquilizó, la levantó entonces en sus brazos, como si fuera una pluma, la comprimió dulcemente sobre su corazón mirándole el rostro pálido y abatido, con dolorosa ternura. Sus ojos, a la luz indecisa del crepúsculo, se humedecieron por una emoción profunda. Enseguida, dilatando el corazón en un suspiro largo, entrecerró sus párpados y comprimiendo todavía más el cuerpo de Andrea contra su corazón, depuso en su boca helada un beso caliente y apasionado. Ese hombre, era un joven de 20 años de edad y se llamaba Jacques Blondet. Ejercía las modestas funciones de guarda de la arboleda de los parques de la propiedad de los condes de Guzmán d'Albret. Era valiente, sincero y honrado, pero sombrío y retraído, y ciertamente triste, inconforme con su modesta posición social. Jacques Blondet llevó aquel cuerpo amado hacia los aposentos hasta los cuales pudo penetrar, y lo entregó a la criada Matilde, que cuidaba de la joven. Pero, lo había llevado con el cuidado y la devoción con la que se lleva, al ídolo más querido. Jacques amaba a Andrea, sabía que su amor era ignorado e imposible, y sufría por eso. Frecuentemente, la seguía durante los paseos nocturnos que la niña hacía por la soledad del parque, y también velaba por ella cuando la veía adormecerse sobre un banco o extenderse sobre la hierba de algún cantero, durante sus noches de excitación obsesiva, que la arrastraba a tales excesos. Muchas veces, Jacques pensaba, confabulado consigo mismo, mientras vigilaba sus pasos por el parque, temeroso de que algo anormal pudiera sucederle. Porque la amo, Dios mío, si mi amor solamente promete angustias y decepciones. ¿Qué culpa tengo yo de amarla desde el primer día en que la vi solita e infeliz, vagando por este parque inmenso? Sé que jamás seré amado, que ella ni siquiera ha reparado en mí. ¿Qué será de mí? ¿Cómo hacer para olvidarla? Mientras tanto, Arturo continuaba inconsciente, y, a pesar de la solicitud de la familia y de los cuidados de los médicos, que tan rápidamente como fuera posible, habían atendido al llamamiento de Víctor, no recuperaba los sentidos. Permaneció así durante 8 días, inanimado, pero sin expirar. Los médicos habían confirmado el diagnóstico de Víctor, es decir, Arturo había sufrido la fractura de la columna vertebral. En el supuesto de que resistiera los sufrimientos, no podría, jamás, volver a caminar. Al término de los 8 días, el joven comenzó a presentar los primeros síntomas de resurgimiento a la vida. Balbuceó algunas palabras, clamó por los padres, fallecidos desde hacía mucho, les pidió que lo besasen y que orasen a Dios, como él, agradeciendo que no hubiera sucumbido a aquella caída desastrosa. Aceptó alimentos e ingirió drogas y medicamentos prescritos por los médicos. Se quejó de atroces dolores en la región lumbar, en el pecho, en la cintura, y declaró que su vista era muy defectuosa. Lloró copiosamente, mientras Víctor oraba con fervor a la vera de su lecho, con las manos extendidas hacia él, y la familia reunida, lloraba y oraba con el enfermo. La convalecencia fue larga y penosa. No obstante, con sorpresa, toda la familia y también Alexis, percibieron que una gran transformación se había operado en el corazón del pobre joven, durante aquellos angustiosos días en que había permanecido semi-muerto. En lugar de desesperación, veían en él, chocante pasividad ante el destino. En vez de blasfemia, una resignación singular surgía, incompatible con el carácter que anteriormente poseía. Declaró a los suyos que sabía que estaba inutilizado para siempre, que jamás volvería a caminar, que los sueños de glorias militares se habían deshecho, y que su deseo ahora, sería instruirse como su primo Víctor de Guzmán d'Albret y convertirse para el amor de Dios y del prójimo. Tales confesiones, por tanto, enternecía más a la familia, la cual se reconocía inconsolable ante aquellos acontecimientos. Su hermano Alexis, su prima Andrea, sus tíos y demás parientes que acudieran junto a él, y hasta la servidumbre del palacio, lo rodeaban con ternura y no lo dejaban jamás a solas. Andrea le decía cada instante: «Consagraré toda mi vida a ti, mi querido Arturo. Seré tu enfermera, tu segunda madre que velará hasta por la sonrisa de tus labios. Nosotros no te abandonaremos jamás en este palacio inmenso. Seguirás conmigo y con Alexis, para donde quiera que vayamos». Lo besaba tiernamente, olvidando que era la prometida del hermano de ese a quien así trataba, lo besaba hasta que lo veía sonreír consolado y feliz. Finalmente, Arturo se restableció y pudo dejar el lecho para dar su primer paseo después del accidente. Pero tuvo que hacerlo en una silla de ruedas, llevada por Víctor y por su hermano Alexis, al paso que Andrea caminaba a su lado con la mano tomada a la de él. Un día, viéndolo ya rehecho también psicológicamente, Víctor, que hasta entonces se contuviera y nada indagara de las impresiones del infeliz primo, no pudo contenerse y resolvió sostener una conversación confidencial con él mismo. Para eso, lo invitó a dar un paseo solitario por el parque, sin compañía de nadie y, a cierta altura de la conversación, exclamó: «Nárrame, querido Arturo, lo que te sucedió durante el desmayo. Sé que hechos insólitos pasaron contigo durante aquellos días. Cuéntame, pues no ignoro el fenómeno ocurrido contigo. Dime tu impresión en el instante de la caída». Arturo sonrió tristemente, y dijo: «Sí, mi querido Víctor, sé que hechos importantes se sucedieron durante mis días de desmayo, y, a pesar de encontrarme desmayado, guardo el recuerdo de gran parte de lo que me sucedió, al paso que no puedo recordar todo lo que a mi alrededor pasó en nuestra casa. Durante ese extraño período en que tuve una vida extraterrena, mi alma se renovó y puedo hasta decir que me siento con otra personalidad. Nací de nuevo, me siento muy distinto de lo que era. No obstante, no es con exactitud que puedo recordar lo que sucedió, pues la sombra de un velo enigmático parece oscurecer parte de mis recuerdos, cuando más me esfuerzo por esclarecérmelos a mí mismo». Arturo hizo una pausa y, conmovidamente, mientras el primo aguardaba sin decir nada, continuó: «Cuando en aquella tarde me dispuse a subirme al parapeto del balcón, que es muy largo y cómodo, para lavar a nuestro estimado gato, yo me sentía perfectamente bien. Al extender el brazo, con el fin de asegurar la rama del roble y afirmarla para alcanzar el gato, tuve la desgracia de mirar para abajo. Entonces vacilé como siempre. En esa ocasión, Una franja negra, tenebrosa, envolvió mi vista y tomó todo mi ser. Como por encanto, surgieron en mi pensamiento todos los hechos de mi vida, de adelante hacia atrás, esto es, del presente en dirección al pasado. Perdí después la noción de mí mismo, para sentir enseguida dentro de mí otra personalidad, la cual, siendo yo mismo, no era en realidad Arturo de Guzmán de Breaux. Pero todo fue rápido, fugaz, y no obstante tan real y circunstanciado como si yo viviese tales momentos durante siglos. Me vi singularmente vistiendo ropa de campo y en lo alto de una montaña abrupta en donde las piedras se sobreponían, como si se tratase más bien de una cantera. Yo me precipité por esa montaña abajo, tirándome al vacío, procurando mi muerte. Me sentía rodar sobre las piedras indefinidamente, mientras pensamientos y recuerdos angustiosos torturaban mi corazón. Acometieron mi cuerpo dolores terribles. Sentía que mis carnes se rasgaban, que mis huesos se quebraban, que mi vida se aniquilaba. Andrea dominaba mis pensamientos, y una desesperación indescriptible me enloquecía, pues yo sentía que ella era mía, que la amaba locamente, pero que era repudiado por ella, y que la había perdido para siempre. Hasta que en un momento dado me reconocí en el fondo del valle pedregoso, irremediablemente herido, los vestidos despedazados, las carnes rasgadas, cubierto de sangre irreconocible, al paso que personas me rodeaban bañadas en llanto, inconsolables por mi muerte. Todo eso, pues en la rápida caída que finalizó, sobre el banco de piedra en el jardín. No sé cuánto tiempo me debatí en completa inconsciencia. Solamente sé que, como en una pesadilla, oí carcajadas y voceríos que zumbaban a mi alrededor, insultándome entre mil ofensas graves, diciéndome: «Olvidaste, por ventura, la matanza de San Bartolomé, en el cual tomaste parte. Aún resuena en nuestros oídos la gritería infernal de aquellos mártires que tú y tus secuaces mataron. Miserables. Aún despedaza nuestros corazones el llanto de nuestras criaturas, sacrificadas por verdugos que no respetaran ni la inocencia ni la angelitud. Debes saber, que por los crímenes que entonces practicaste, bien poco es lo que hoy sufres bajo nuestra venganza. Y aquellos ancianos respetables, asesinados por tu saña religiosa sin permitirles su defensa, ¿por qué te angustias y lloras ahora? ¿Qué más podrías esperar del destino, sino dolores y luchas, si ultrajaste el Evangelio con tu odio religioso? No sé, Víctor, cuánto tiempo permanecí así padeciendo esta martirizante pesadilla. Yo estaba tullido, sin poder hablar, sin poderme defender, sin poder reaccionar. Pero de un momento a otro, la escena o mis impresiones se modificaban. Me vi echado sobre un lecho blanco deslumbrante, en un sitio que no pude precisar. Me rodeaban personas amigas, entre los cuales yo reconocía a mis padres, a mis hermanos queridos que me consolaban. Y decían: «Será para tu propio beneficio, alma querida». No se trataba de un castigo, sino de un hecho irremediable, consecuencia de tu pasado espiritual, y de tu rebeldía por causa del suicidio. El suicidio es un crimen, joven Arturo, que persigue a aquel que lo practica, a veces durante siglos. Llevaste, por tanto, de retorno a la vida terrenal, los choques vibratorios creados por la violencia de tu gesto, al despeñarte desde lo alto de la montaña para morir, en una chocante falta de respeto a Dios. Esos choques te perseguirán como la propia sombra de tu error. Y ahora al despertar, estarás inválido para siempre, en tu presente existencia planetaria. Pero no te desesperes, este es el resultado de tu propia acción de suicida. Más bien, agradece a Dios, el haber sobrevivido al desastre. Tu vida ahora ha de modificarse para tu propio bien. Necesitas reeducarte moralmente, y nada como el dolor para renovar el carácter del individuo y reconciliarlo con Dios y con la propia conciencia. Es necesario, hijo mío, que te vuelvas hacia Dios, a quien todavía desconoces. Es preciso que ames al prójimo que siempre te fue desconocido. Y todo eso será la reparación para tu futura redención, y no un castigo. Ten, pues, paciencia contigo mismo. Nada adelantará que te rebeles, sino hacerte sufrir todavía más. Serás, por tanto, amparado por los que desde el cielo te aman, y recompensas futuras consolarán tu alma. Vuélvete, pues, hacia Dios. Persevera para vivir antes la vida del espíritu dedicado al bien, porque la presente existencia será solamente de dolores y de expiaciones, y necesitas de todo tu valor a fin de soportar las vicisitudes que el destino aún ha de presentarte. Arturo estaba bañado en lágrimas, y quedó callado por algunos instantes. Después dijo: «Fue precisamente en ese momento, Víctor, que me volví a sentir como Arturo de Guzmán de Breux y comencé a readquirir la conciencia de mí mismo, pues hasta entonces, desde el momento de la caída, yo fui otra personalidad. Ahora estoy sereno y resignado, y bastante fuerte para enfrentar el futuro en esta silla de ruedas. Ahora sé que existe un Dios, que hemos vivido varias vidas en este mundo, conforme tú lo has afirmado siempre, y que si todo eso me sucedió, es que en mí se procesa una justicia superior que me engrandecerá. Cuento contigo para que me orientes en el camino cierto, pues presiento que mi existencia será bien diferente de aquella que mis sueños habían delineado para mí mismo». Víctor oía al primo atentamente. Lloró con él. Lo confortó con la fuerza de su confianza en los poderes divinos, y le dijo: «Sí, no podemos dudar de que viviste en épocas pasadas, en las que erraste contra la ley de Dios, haciendo justicia a las amarguras del presente. Pero no te dejes desolar. La ley que permitió tu desastre, sin crearlo, sabrá remediar también tu situación. El accidente que te dejó incapacitado para la vida social que soñaste, no aniquilará la posibilidad de que ejerzas una vida real, toda consagrada a Dios y al bien. En esta misma silla de ruedas, podrás engrandecerte y engrandecer a tu prójimo, siguiendo a Cristo. Será suficiente que practiques el bien que puedas y que procures tener paciencia y fe en los designios del Creador. Te auxiliaré todo cuanto pueda y te encaminaré por las sendas de vida superior, o sea, en la vida orientada por el conocimiento de las cosas de Dios». Esa misma noche, Víctor, que ya había realizado reuniones en el hogar con la familia y con los sirvientes de la casa, instruyéndolos en el Evangelio del Cristo, inició también el estudio de la doctrina secreta que aprendiera de los maestros orientales, procurando preparar a Arturo para el dominio de las mismas, que abriría nuevos horizontes a su espíritu. Y pasó a darle conocimiento, además, en las lenguas extranjeras. Arturo lo aprendía y lo aceptaba dócilmente,